Arrancamos. Arrancamos. Ya. A ver, Carlos, comencemos. Resultado. 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Resultado en Lima dando un punto de ventaja según apoyo. Ajá. Tu lectura, finalmente, de lo que todavía es una elección que creo que se ha definido en la mesa. Sí, bueno, 1% es, aunque parezca raro, yo creo que es, puede significar ya cifras definitivas, creo, por la muestra de apoyo, ¿no? Igual va a haber una competencia en mesas y eso, pero me da la impresión que si apoyo da una diferencia de 1% al 90% y pico de su muestra, me parece que ya, es como, habría que esperar igual los resultados o oficiales, obviamente hay margen de error, pero digamos, creo que apoyo casi nunca fallaba en el tipo de conteos rápidos, ¿no? No, el conteo rápido de apoyo ha sido muy claro, muy preciso, y además de eso hay que decirlo, el conteo rápido de apoyo coincide con la encuesta de apoyo de anoche, en la cual sí, daban una diferencia de un punto. Sí, cierto eso. Entonces tenemos básicamente ahí lo mismo, tenemos un mismo resultado, tenemos una misma base a la cual partir. Ahora, la elección más disputada en municipales de Lima en 1980. Histórica, ¿no? Es histórico. Sí. Dos, por varias razones, la más disputada, dos mujeres, una de centro izquierda, una de centro derecha, las dos con entornos problemáticos. Las dos con falta de reacción frente a acusaciones, las dos con buenos planes de gobierno, las dos con buenos equipos técnicos. Una con partido y la otra sin partido, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. Uno con partido, que es Lucas Flores, y además con candidatos en municipios distritales. Gana en por lo menos unas 15 distritales fijas. Se consolida en Lima el PPC, yo creo que... Ahora, viendo las cifras, el partido más organizado del Perú es el PPC. Sí, efectivamente, el PPC termina siendo el más organizado. Ahora, En Lima. Claro. Ahora, haciendo un balance rápido en Lima, el PPC gana sobre todo en los distritos del centro, Pueblo Libre, Miraflores, San Borja, Surco todavía está en disputa, Barranco todavía está en disputa, Jesús María, pero también está Juan de Riancho. También gana en San Juan de Lurigancho, pero ha perdido bastiones en el norte, y los ha perdido con un partido que se llama Siempre Unidos. Claro, lo que sale de estas elecciones, ya viendo un poco el mapa, es pues el crecimiento de algunas empresas electorales, ¿no? El crecimiento de Siempre Unidos, el crecimiento del partido de Acuña. Es decir, tú estás viendo ya el crecimiento, más que de partidos, empresas electorales. Ahora, claro, Siempre Unidos es una empresa electoral, Felipe Castillo la tiene, le ha ido mejor de lo que él pensaba, ha tenido buenos candidatos, sobre todo con un nota, ganó tres distritos, ganó Santa Anita. El otro que también le ha ido relativamente bien son los dos partidos de centro que uno pensaba también medio muerto, y el otro más expectante, ¿no? Somos Perú, que tendría 4 y está disputando en 2 distritos más. Y Perú Posible, que se lleva Villa María el triunfo y Villa El Salvador, que no es Mocotado. Claro, son 2 distritos además en el sur, ¿no? Es como... Sí, pero como te digo, hay que ver... Efectivamente, hay una fragmentación, pero no necesariamente es una fragmentación en la cual tú ves pues cada uno por su lado, sino agrupamientos, como tú dices. Perú Posible, 2 distritos en el sur y... Siempre Unidos en el Cono Norte, Somos Perú también por otro lado, es decir, es una fragmentación pero con pequeñas articulaciones menores y menor. Y si bien Fuerza Social no se lleva a ninguna alcaldía distrital, eso está completamente confirmado, pero increíblemente Villarán lleva a arrasar a regidores a algunas municipalidades. Es una buena base para el futuro, ¿no? Para el futuro de Fuerza Social, es decir, mete 2-3 regidores en algunos distritos claves, sí. ¿No? En San Juan de Lurigancho mete 3, creo, me da la impresión. Han quedado segundos en San Juan de Lurigancho, claro. Según el conteo rápido de apoyo. Por ejemplo, ¿no? Entonces es como que ya, ahí tiene las bases para a partir de ahí crecer, ¿no? Tienen ahí, por lo menos he registrado San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Lince, y Miraflores. Lince queda segundo también, ¿no? En Lince están quedando segundos, en Pueblo Libre han quedado segundos, en Lince están quedando terceros. Ok. Okay. Pero a muy poca distancia de González, de Cambio Radical. Uh-huh. Cambio Radical también, Cambio Radical ha perdido a casi todos los alcaldes de reelección. Uh-huh. Ha perdido Del Mar, ha perdido Divoz, ha perdido Sierra. Quien ha ganado, Eresi, pero que era básicamente un bolo fijo. Claro. Pero y ha ganado Bueno, que era también otro, exacto, otro bolo fijo. Cambio Radical es el otro perdedor de la elección. Sí, cuando perdió por la fuerza que tenía su candidato a la Municipalidad de Lima, ¿no? Pero yo creo, a ver, lo que también se ve es la desaparición en Lima de partidos tradicionales como Acción Popular y el APRA, ¿no? El APRA todavía disputando dos alcaldías. ¿En Chosica, creo? Está disputando, bueno, Chosica ya perdió, en realidad está disputando uno, que es Breña, que es su acción. Claro, claro. Entonces, claro, ahí te das cuenta, ¿no? La desaparición de partidos tradicionales en Lima, pero la emergencia de estas pequeñas empresas electorales que están creciendo, atomizadas, pero buscando arraigos en algunas zonas del país. Lo mismo que pasa en regiones, ¿no? O sea, si uno hace el repaso de regiones, Acción Popular gana en Tacna, pero con Chocano, que es un caudillo. Claro. Alianza para Progreso, es un caso aparte que vamos a tocar un poquito después. El APRA, no sabemos qué va a pasar con La Libertad, está en duda. Uh-huh. Gana Somos Perú, Huanco, tanto en provincial como en región, aparentemente. Uh-huh. Y confirmado ya César Villanueva, que no iba como fuerza social, pero que sí es de fuerza social, uh-huh, gana San Martín. Claro. Que son los, digamos, en lo que se respecta a partidos nacionales, por llamarlo de alguna manera, son los únicos que ganan, siendo el caso de Alianza para el Progreso más exitoso. El tema es que son partidos nacionales que no tienen candidatos presidenciales, ¿no? Claro. Entonces, si miramos esto como un preámbulo a lo que va a ser las presidenciales, vamos a ver finalmente cómo se van a alinear. Hay que preguntarse cómo se van a alinear, o sea, cómo te vas a salir. ¿Qué Somos Perú finalmente, por más que gane en Huánuco? ¿Con quién se va a alinear? ¿Con Toledo? O sea, es como que yo creo que básicamente son emblemas, lo que queda claro a nivel nacional, ¿no? Lo que son más caudillos locales. Son más caudillos locales que se prestan el emblema, o sea, el caso de Tito Chocano, que fue ex-PPC, que fue fujimorista, que ahora está por hacer popular. Tú hiciste un estudio incluso sobre políticos tacneños, que salió publicado, y el caso de Chocano era uno de los casos más paradigmáticos. Exacto, ¿no? El tipo, entonces, claro, son caudillos locales que se prestan el emblema. Yo creo que no hablan de la presencia orgánica de un partido político. Lo que hablan son de pactos electorales. Interesantes los pactos que puede hacer Villanueva, por ejemplo, o interesantes los pactos que puede hacer, digamos, tienes pactos más establecidos con el Acuña en el norte, ¿no? Acuña es el que mejor ha hecho pactos. Yo creo que Acuña en el norte, y ojo, Acuña disputándole al fujimorismo, uh-huh, a Ayacucho. Claro. Con Oscorima. Claro, claro. Lo que me parece algo nuevo en estas elecciones es la emergencia del empresario político. Es muy fuerte. Es muy el tipo fuerte. Que tiene y dinero. Eso lo ha detectado, Carlos, perdón, no solamente lo ha detectado desde gente como Otra Mirada, que es una, uh-huh, algo más, digamos, una cuestión más de izquierda, pero también lo han detectado analistas mucho más independientes, mucho más, digamos, desapasionados en el análisis, ¿no? El empresario como dueño de feudo regional es un fenómeno muy fuerte. Es producto de la despartidarización. Entonces tú tienes la emergencia Castillo, Acuña, los dirigentes, los presidentes regionales que salen de los equipos de fútbol. ¿No? Claro, Rofilo Neira, por ejemplo, el que ha ganado, Picón, que es el que ha ganado en Huánuco, es el dueño del León de Huánuco ahorita. Y bueno, ya no hablamos del fútbol, pero en otros aspectos, Javier Atkins, que le ha quitado a un claro empresario, le ha quitado la candidatura, la presidencia regional de Piura al APRA. Habría que ver la experiencia política de esas personas, ¿no? Habría que hacer un estudio de quién, cuántos, por qué porcentaje proviene de... Ahora, Atkins ya hace tiempo que ya está en política, ¿no? Sí, o sea, hay alguna gente que ya hace tiempo está en política, ¿no? O sea, Castillo, Atkins, Acuña... Pero hay gente que, a ver, tiene dinero y ya llega a tener cierta presencia en las regiones, en la región, tiene sus empresas, tiene sus fábricas, y dicen, bueno, ¿ahora qué falta? Ah, bueno, voy a ser presidente regional. Voy a ser alcalde. Es como la consolidación del prestigio que tienen dentro de su región. Más bien en la selva es el fenómeno no de empresarios, sino más bien de liderazgos regionales muy arraigados, ¿no? Velázquez se está disputando, todavía está en una disputa fuerte por la presidencia de Ucayali, pero Vázquez Villanueva, o sea, en Loreto de San Martín, ya muy fuerte. Dirigentes con mucha experiencia, ¿no? Cuajados y con mucha experiencia. Entonces el mapa es básicamente bastante variado y con estos liderazgos regionales bastante bien puestos. Ahora, ojo, tiene también la presencia de liderazgos que vienen de las protestas sociales, ¿no? Cerrón y Santos. Sí, Santos en Cajamarca. Exacto. Y Cerrón en Junín. Y con cargo a ver qué pasa en Puno, que eso es segunda vuelta fija. Claro, claro. Entonces, digamos, ahí tienes dirigentes que están... Digamos, está bien, es una confluencia entre empresarios, por un lado, no casualmente en zonas consolidadas del país, versus dirigentes sociales en precisamente las regiones donde ha habido más conflictos, salvo el caso de Ancash, ¿no? Donde es la reelección de... La reelección de Álvarez, claro. Que también ha sido una suerte de sorpresa. Hay que rastrear los patrones de carrera política de los que han ganado estas elecciones regionales. Y lo mismo habría que ver en las distritales limeñas, ¿no? ¿Qué tan, por ejemplo, volviendo a las distritales limeñas, creo que el voto del PPC y la campaña de las últimas dos semanas del PPC en distritales ha sido magnífica, ¿sabes? Ha sido magnífica. Cantela, por ejemplo, ha podido voltearle el partido a Salmón, captándose a cuatro candidatos del otro lado, y finalmente le pudieron voltear el partido. Macías, con todos los peros que mucha gente le pone, está todavía 0.6 arriba de Muñoz. Lo que tienen esos candidatos es, bueno, muchos los candidatos, hay una ventaja de aquel alcalde que está en el poder de nadie. Sí. La ventaja de Macías, la ventaja de Burgos, la ventaja de gente que va a la reelección. Claro. Porque tiene la capacidad de poder hacer creíble las cosas que ofrece. Uh-huh. Es la ventaja del incumbent, como dicen los gringos. Finalmente, el referéndum del FONAL es cantado que va a ganar el sí. No ha habido ninguna encuesta de boca de urna, pero todas las encuestas previas decían 80% mínimo. Independientemente de toda la cuestión económica, técnica, ¿qué implica que sea la primera vez que se haga un referéndum sobre una ley en el Perú? Que es algo novedoso. Es precisamente, ¿no?, lo que hoy día hablaba antes. Es un hito. Es el primer referéndum promovido por la ciudadanía en la historia del país, ¿no? Y es, ojo, una institución instituida, valga la redundancia, por el fujimorismo. Sí. Entonces, es la primera puesta en práctica de aquellos mecanismos de democracia directa después de la revocatoria que se han aplicado, ¿no? Y bueno, vamos a ver a partir de ahora cuántos referendos más hay. Vamos a ver cuántos referendos más hay, y bueno, y vamos a ver si finalmente, claro, Ocanel le decía, yo he postulado básicamente para darle una cara visible al referéndum, pero creo que lo que terminó siendo es invisibilizando su propio referéndum. Por más que haya ganado largamente, como parece que todo indica, finalmente el referéndum fue el patito feo de esta elección. Sí, y lo que pasa es que Lima hizo que se invisibilizara todo lo demás. No solamente el referéndum, ¿no? Sino las regiones. Nadie discute cuál es el nuevo mapa político. Todos están discutiendo si para la Lourdes o Susana. Sí, pero justamente hoy día yo he visto un par de análisis bastante buenos, sobre todo el de Gilgan, diciendo, bueno, Acuña, estamos hablando de liderazgos más variopintos. Jaime Altaos decía, por ejemplo, el norte es muy antiminero, ¿no? De arranque, ¿no? O sea, de arranque decía, Atkins, Santos va a ser el eje antiminero. Como digo, pero no, Santos y Cerrón, y una liderazgo radical que ver cómo dices tú, Puno, ¿no? Hay que ver Cusco, donde la disputa entre Acurio y San Román sigue siendo fuerte. Exacto, entonces hay que ver cómo se termina de estabilizar los resultados y empezar a ver y comparar 2002, 2006 y estas elecciones. Ahora, para terminar, son de estos presidentes regionales que salen, no sé cuántos serán elegidos por segunda vuelta, probablemente en las sierras, donde tengamos más segundas vueltas que en la costa. Porque eso no hay más fragmentación en la escena política, ¿no? Salvo Ica, donde, claro, creo que el hecho del terremoto es lo que ha terminado fragmentando el sistema político, donde hay tres candidatos en este momento disputándose. Y uno de ellos es el fujimorista, que es la única plaza donde el fujimorismo ha tenido alguna fuerza, ha sido Ica. Claro, no contamos a Ayacucho, donde no se han presentado como fujimoristas, pero... Pero hay que recordar también, algunos dicen que el fujimorismo ha perdido, pero el fujimorismo no delega, ¿no? En el sentido, el fujimorismo es un fenómeno de elecciones presidenciales. Claro, que ha perdido en una plaza fuerte como Junín. Claro, claro. En Junín se han perdido nítidamente. Sí, pero el fujimorismo es una fuerza de elecciones presidenciales. No es una fuerza de elecciones. Y es una fuerza de elecciones presidenciales con la marca Fujimori. La marca Fujimori con listo que al Congreso. Así es Fujimori. Y lo mismo podríamos decir de Toledo, de Humala y de, bueno, Castañeda, que, bueno, ya lo que he evidenciado más aún su precariedad. Va a depender mucho del PPC Castañeda, ¿no? Como organización, por lo menos en Lima. No se anima, porque en provincias el PPC, el PPC no existe. Fuera de Lima, el PPC no existe. Porque el partido más exitoso electoral en estas elecciones ha sido el PPC, de lejos. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero al que sí le ha ido realmente mal es al APRA. Sí, sí, sí. Tenía expectativas de pasar de una vuelta en 5 regiones y mira lo que ha pasado. El APRA, oye, Alfonso Garza mañana va a ser un polvorín. Sí, pues. Mañana va a ser un polvorín. En fin, Carlos. Hola, oye, gracias.